Profesamos nuestra confesión. El domingo pasado habíamos hablado del anhelo y de lo que representa este verbo en la vida del cristiano, como un llamado a la reflexión para autoanalizarnos y ver si verdaderamente estamos anhelando a Cristo o estamos anhelando al mundo. Si es que en verdad era Cristo o si es que en verdad es Cristo quien ocupa nuestra mente, quien cautiva nuestro pensamiento, quien cautiva nuestra atención, si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente buscamos ser como Él, o si estamos persiguiendo propósitos mundanos. Habíamos recurrido a la cita que es Colosenses capítulo 3, desde el verso 1 al 3. Había sido muy recurrente esta cita para tratar el tema del anhelo, y lo vamos a recordar. Colosenses capítulo 3, desde el verso 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Si en verdad estamos anhelando a Cristo, nuestra vida debe estar asociada a lo expresado en esta cita de Colosenses capítulo 3. Nuestra mira debe estar puesta en las cosas de arriba, porque hemos muerto al mundo. No podemos tener la mira en las cosas del mundo, porque hemos muerto al mundo y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habíamos usado como ejemplo también la cita que es Filipenses capítulo 1, desde el verso 20 al 23, donde Pablo, a través de esta palabra, de estas palabras escritas a esta iglesia, muestra cuál era su corazón. Lo voy a leer, Filipenses capítulo 1, desde el verso 20 al 23, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Pablo tenía deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque su anhelo, conforme a su anhelo y esperanza, estaba poniendo toda su mirada arriba, donde está Cristo. Realmente anhelaba a Cristo. Esperaba aquel momento de ser mudado de esta carne para estar con Cristo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Reflejaba cuál era su anhelo. Muchos cristianos de hoy, habíamos también mencionado el domingo pasado, que en general toda la gente busca que su morir sea ganancia, pero no quiere que su vivir sea Cristo. Es que quizás no hemos entendido que esta ecuación de que nuestro morir sea ganancia es el resultado de que nuestro vivir sea Cristo. Muchos queremos, y a la verdad imagino que todos quieren ir al cielo cuando mueren, pero no están dispuestos a vivir como Cristo mientras estén en el mundo. Y a través de muchas conversaciones he conocido el pensamiento quizás común de las personas, que es el de querer ser como el ladrón en la cruz, o buscar tener aquella posibilidad que tuvo este hombre al borde de la muerte. Buscan vivir sus vidas en pecado, en libertinaje, dando lugar y rienda suelta a todos sus deseos carnales y tener la posibilidad de arrepentirse el último día de sus vidas y que su morir sea ganancia. Esta situación que ocurre con el ladrón en la cruz muestra el grande amor del Señor Jesucristo, que no es por obra, sino que es por gracia. Pero Él no es el modelo. el modelo es el Señor Jesucristo. El modelo no es ser un ladrón para que el último día de tu vida te arrepientas. El vivir debe ser como Cristo para que nuestro morir sea ganancia. Pues quienes buscan ser como el ladrón, claramente dan a entender que aman el pecado y que tratan de burlar a Dios como si en alguna manera esto se pudiera. Muchos cristianos de hoy en día hacen lo que ellos quieren con sus vidas sin darse cuenta de que ser cristianos en aquel tiempo era ser como Cristo. Es por eso que la meditación de esta noche se llama ¿Profesamos nuestra confesión? Realmente también va a hacer un llamado al análisis para que reflexionemos también en nuestras vidas respecto de nuestra confesión. Decimos que somos cristianos. ¿En qué nos parecemos al Señor Jesucristo? ¿En qué nos parecemos a Cristo? ¿Oramos como Él? ¿Actuamos como Él? ¿Hablamos como Él? ¿Le obedecemos? ¿Hacemos con nuestras vidas lo que a Él le agrada? ¿Vivimos como Él? ¿Anhelamos lo que Jesucristo anhelaba? ¿En qué nos parecemos a Jesucristo? ¿Realmente le imitamos? Decimos que somos cristianos, pero ¿en qué nos parecemos a Cristo? Confesamos que somos cristianos. ¿Nos parecemos a Cristo? Es por ello que esta meditación tiene como título una pregunta. ¿Profesamos nuestra confesión? ¿Saben lo que es una profesión? Según el diccionario, profesión es acción y efecto de profesar. Y profesar es ejercer una ciencia, un arte, un oficio, etc. Enseñar una ciencia o un arte, ejercer algo con inclinación voluntaria y continuación en ello. Esas son las definiciones de la palabra profesión y profesar. ¿Saben lo que es un profesional? Profesional, según el diccionario, es perteneciente o relativo a una profesión. Dicho de una persona que ejerce una profesión. Dicho de una persona que practica habitualmente una actividad. Un profesional, entonces, es una persona que se dedica a ejercer aquello en lo que confiesa que es él. El que es albañil lo va a demostrar a través de ejercer el trabajo de albañilería. Jesucristo tiene una profesión, cuando estuvo en esta carne tenía una profesión. ¿Cuál era? Una vez cuando hice esta pregunta, me contestaron rápidamente que Jesús era carpintero. De hecho, si vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de Marcos, capítulo 6, desde el verso 3, entonces es Marcos, capítulo 6, verso 3. Dice así: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. De hecho, cuando la gente tenía que reconocer a Jesucristo, lo reconocen como el carpintero. Está claro que Jesucristo trabajó de carpintero. ¿Pero era esta su verdadera profesión? Porque podemos tranquilamente, un profesional pintor puede trabajar de albañil. O un pintor, y me refiero a aquel que hace arte con las manos, cuadros y cosas así, puede estar trabajando de albañil, pero su profesión es ser pintor, y viceversa. O un albañil trabajando de pintor. ¿Era esta la profesión del Señor Jesucristo? ¿Era carpintero? ¿Esa era su profesión? ¿Él iba a profesar eso con su vida? Vamos a abrir nuestras Biblias, Lucas capítulo 2, desde el verso 46 al 50, vamos a leer, y se trata de cuando José y María pierden a Jesús, que luego de 3 días lo encuentran en el templo. Voy a leer, Lucas capítulo 2, desde el verso 46 al 50, dice: Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y esta respuesta realmente aclara muchísimo el panorama. Jesucristo dice: ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un negocio, según el diccionario, y vamos a hacer el buen uso de cada palabra. Negocio es ocupación, quehacer o trabajo. Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés. Eso es un negocio. Claramente Jesús da a entender que estaba trabajando en los negocios de su padre. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Estaba acaso hablando con los doctores de la ley sobre presupuestos de carpintería? ¿Estaba mostrando números de cómo hacer una mesa, de cómo hacer una puerta? No. Estaba hablando de doctrina. Estaba a los 12 años ejerciendo su verdadera profesión. Estaba atendiendo los negocios de su padre. Estaba hablando y enseñando la verdad. Estaba enseñando y hablando la verdad. Y se admiraban de él. Entonces, ¿cuál era su verdadera profesión? Para ello vamos a ir al libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, desde el verso 12 al 13 voy a leer. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 6, desde el verso 12 al 13. Le está escribiendo Pablo a Timoteo y dice: Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí Pablo expresa claramente que el momento donde Jesús da testimonio de su buena profesión es delante de Poncio Pilato. Así que vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, desde el capítulo 18, desde el verso 33 al 38 vamos a leer. Juan, capítulo 18, desde el verso 33 al 38. Es donde está Jesús frente a Pilato, ya que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que Jesucristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Veamos cuál fue aquel testimonio. Voy a leer desde el verso 33, dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho los otros de mí? Perdón, ¿o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: ¿Tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí vamos a hacer una pausa. Y el verso 37 es la evidencia donde Jesucristo confiesa cuál es su profesión. Él ha nacido para ser rey y para esto ha venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. El 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Amén. Vemos que el Señor Jesucristo delante de Pilato dio testimonio de la buena profesión, y yo no veo que Jesucristo le esté diciendo a Pilato, soy carpintero. Cuando Pilato pregunta, ¿quién eres? Él no dice, soy carpintero. Él dice que él ha nacido para ser rey, que su reino no es de este mundo y que ha venido al mundo a dar testimonio a la verdad. Esa era la verdadera profesión. No era del mundo. Había venido al mundo a dar testimonio a la verdad para que el mundo conozca la verdad, porque la verdad no estaba en el mundo. El mundo está sujeto a una gran mentira que consume a todos los hombres en falsas profesiones. Jesús vino con un propósito. Amén. Nosotros sabemos y nos llamamos cristianos. Si somos cristianos, debemos imitarle. Si Jesús tenía un propósito, ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué hemos venido al mundo? ¿Qué función cumplimos? Si en verdad hemos resucitado con Cristo, como dice el libro de Colosenses, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Estamos anhelando a Cristo? ¿Tenemos y conocemos cuál es el propósito por el cual hemos nacido y estamos en este mundo, pero perteneciendo al reino de Cristo? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Somos uno más del montón? ¿Somos como los animales que nacen, comen, hacen sus necesidades y mueren? ¿Vivimos común y corriente como el resto de las personas que no conocen a Dios? Si Jesucristo es el modelo y Él tenía un propósito, tenía una profesión, ¿cuál es la nuestra? No quiero hablar por mí mismo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Voy a leer desde el verso 28 al 29. Romanos, capítulo 8, desde el verso 28 al 29. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios. Porque, dice desde el 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay un propósito en el Señor Jesucristo. Tenemos un propósito en Cristo Jesús. ¿Sabemos cuál es? ¿Sabemos para qué hemos sido llamados? Dice que hemos sido predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen. Amén. Decimos que somos cristianos porque queremos porque nos identificamos con Él. Pero ¿lo somos verdaderamente? ¿Somos conforme a la imagen de su Hijo? También vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1. Voy a leer el verso 9. Pablo le está escribiendo a Timoteo la segunda carta. No quiero sacar versículos de contexto, pero es claro, desde el verso 9 nada más voy a leer. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Jesucristo tiene un propósito. Antes de la fundación del mundo, ha trazado todas las cosas. Si verdaderamente hemos nacido en Él, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra profesión? Si Él es nuestro modelo, ¿cuál es nuestra profesión? Decimos que somos cristianos. ¿Lo somos verdaderamente? ¿En qué estamos trabajando? Porque en la viña del Señor Jesucristo hay dones, hay llamado, hay trabajos que hacer. Hay funciones, somos un cuerpo. Cada uno de nosotros debemos cumplir una función. ¿Lo estamos haciendo? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestros anhelos? El que dice que es pintor lo demuestra a través de sus hechos. Si vemos a una persona que dice ser un artista, pintor de cuadros, vamos a constatar que verdaderamente lo es cuando lo pongamos frente a una tela blanca y de allí empiece a pintar y a lucirse. Entonces vamos a decir, sí, este hombre es pintor. Pero si resulta que dice que es pintor, pero al momento de las pruebas no sabe cómo ejercer aquel oficio o no sabe cómo profesar aquella confesión, entonces es un gran mentiroso. Si nosotros nos confesamos como hijos del Señor Jesucristo, si nos confesamos como hijos de Dios, si nos confesamos como cristianos, al momento de la verdad se van a ver los hechos, si es que estamos mintiendo o si estamos diciendo la verdad. ¿Saben qué es confesar exactamente? Según el diccionario dice que confesar es expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Tiene el significado genérico de reconocer que algo es así. Confesar está asociado a un sentimiento verdadero, asociado a la verdad. No se puede confesar una mentira. Lo opuesto a confesar es negar. Nosotros, a la verdad, cuando leemos las Escrituras, y para ello le voy a pedir que abran sus Biblias, en el libro de Romanos, hace rato estábamos en el capítulo 8, ahora vamos a ir al capítulo 10, desde el verso 8 hasta el 11 voy a leerlo. Romanos capítulo 10, desde el verso 8 en adelante dice: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y vamos a leer hasta ahí nomás. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás a futuro salvo. Esa es la confesión. Pero ¿qué representó esta confesión en el tiempo del Señor Jesucristo? ¿Qué representaba esta confesión? ¿Sabemos lo que es Señor? Si nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor, le hacemos a Él nuestro jefe, nuestro rey, nuestro dueño, nuestro hacedor, nuestro todo. Al decir que Jesucristo es nuestro Señor, estamos tomando inmediatamente el lugar de siervos de Él. Si decimos, sí, Jesucristo es mi Señor, si decimos Jesucristo es mi dueño, mi jefe, mi patrón, mi todo, mi rey, estamos diciendo que somos nosotros sirvientes, esclavos. Si no estamos mintiendo, si decimos que Él es nuestro Señor, vamos a tener que estar sujeto a sus mandamientos, a sus estatutos. a su ley. Confesar que Jesucristo era el Señor no fue fácil en aquel tiempo. Tenía una retribución totalmente desagradable para la carne. Era un suicidio, por decirlo de alguna manera, o un suicidio social, como dicen algunos. Significaba ser rechazado, expulsado, despreciado, aborrecido, burlado. Era cargar una cruz. No era fácil. Vamos a abrir nuestras Biblias, Juan capítulo 12. Voy a leer el verso 42 y 43. ¿Qué dice? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si esta gente que escuchaba al Señor Jesucristo y creía en él tenía miedo de confesarle, porque iban a ser despreciados, iban a ser tenidos a menos, porque dice que las personas amaban la gloria de los hombres. No estaban dispuestos realmente a profesar aquella confesión. El Señor Jesucristo fue claro. Él dijo, mi reino no es de este mundo, por tanto la retribución de confesar no se iba a ver reflejada en este mundo, sino fuera de él. El Señor Jesucristo dijo que el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que le negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Esto está en Lucas 12, verso 8 y 9. Entonces hay un gran problema aquí. Si no estamos dispuestos a confesarle, significa que le estamos negando, ya sea con nuestra boca o con nuestros hechos. Podemos decir que somos cristianos, pero nuestros hechos lo niegan. Quizás no hemos entendido qué es realmente confesar. Una confesión es un acto verídico de lo que uno es. Una confesión es un acto verídico de lo que uno es. Son sentimientos verdaderos, como lo expresaba su significado. No podemos confesar lo que no somos. Hemos dicho que lo contrario a confesar es negar. Vamos a apretar nuevamente pausa en nuestras vidas y vamos a hacer un análisis. Observemos nuestras vidas. ¿Le estamos confesando o le estamos negando? ¿Estamos amando más la gloria de los hombres? ¿O estamos amando más la gloria en Dios y ser rechazados en el mundo? La confesión a nuestro Señor, la confesión a Jesucristo, le costó la vida. Aquel juez justo, que Pilato da testimonio de que no halló nada malo en él, estaba sentado y se iba a enfrentar a un tribunal injusto, a un tribunal humano, a un tribunal terrenal, y no buscó agradarle ni a Pilato, ni a los principales del pueblo judío, a nadie. No buscó agradarle a nadie, confesó lo que verdaderamente era, confesó cuál era su profesión, y por esa causa lo mataron. Por esa causa fue declarado reo de muerte, fue declarado culpable y fue crucificado. En una situación realmente, de vida o muerte, Jesucristo confesó y no negó. Dijo la verdad. Nosotros en una situación común que no es apremiante para nosotros, le negamos. ¿Cuánto más le vamos a negar en una situación realmente de vida o muerte? Nos probemos. Cuando nos preguntan cuál es nuestra profesión, ¿qué contestamos? Cuando tenemos que identificarnos delante de alguien, cuando vamos caminando por la calle y nos encontramos con una persona que de hace un tiempo no veíamos, que nos dice, hey, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? y bueno, soy abogado, o si no, soy ingeniero, o soy profesional pintor, soy técnico en aire acondicionado, en fin, o soy estudiante a punto de recibirme en alguna profesión. Es lo primero que sale de nuestra naturaleza. O a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor cuando se encuentran con alguna persona y le preguntan qué es lo que están haciendo, le dicen, estoy sirviendo al Señor Jesucristo, estoy sirviéndole al Rey de Reyes, al Señor de Señores, o soy esclavo del Señor Jesucristo. ¿Qué estamos respondiendo? A veces criticamos o juzgamos a Pedro, que le negó 3 veces. ¿Nosotros cuántas veces le estamos negando? Pensamos que somos mejores que aquellos que crucificaron al Señor. ¿Cuántas veces le han negado al Señor Jesucristo en una situación común? Pedro le negó también en una situación apremiante, donde confesar en esa instancia también le iba a costar la vida. Tuvo temor, pero en esa circunstancia, no lo estoy justificando, nos estamos comparando. Nosotros en situaciones comunes le negamos. ¿Qué nos hace pensar que le vamos a confesar en situaciones apremiantes? Yo sinceramente les reto a que le pregunten a cualquier cristiano cuál es su anhelo, cuál es su meta. Imagino, y estos son mis cálculos, que lo primero que van a decir va a ser una meta en el mundo. Que lo primero que van a decir, ¿cuál es tu anhelo? No, estoy estudiando para ser abogado, estoy estudiando para ser ingeniero, estoy estudiando para ser arquitecto, estoy estudiando para ser licenciado. Pero ¿quién va a responder, quiero ser como Jesucristo? ¿Quién va a responder, quiero ser como Él, como el Rey de Reyes, como el Señor? ¿Quién va a confesarlo? ¿Somos cristianos? ¿Somos cristianos o estamos mintiendo? Nos gloriamos en querer ser como los hombres honorables de este mundo, pero ser como Cristo es mejor. Ser como Cristo es mejor que todas las cosas que hay en este mundo. Él no es de este mundo, Él es mejor. El Señor Jesucristo es el dueño de la vida, es el autor de la vida. Encuentren un hombre en el mundo que haya resucitado y que viva para siempre. ¿Por qué no buscar ser como aquel? ¿Por qué buscamos ser como la escoria del mundo, como aquellos que consideramos que son honorables, pero en verdad son pecadores? ¿Por qué ponemos delante de nosotros y reconocemos a maestros, a hombres pecadores, y no queremos reconocer como nuestro maestro al Señor Jesucristo? Reconocer, confesar, está asociado a un hecho verídico. Decir que Él es nuestro maestro significa que somos sus discípulos, que acatamos todas sus enseñanzas, su doctrina, sus mandamientos y le obedecemos. Estamos más dispuestos a obedecer a los maestros seculares del ambiente, de lo que son universidades, estudios secundarios, terciarios, y nos esforzamos y estudiamos y queremos salir bien en las pruebas, pero ¿por qué no nos desempeñamos en el Señor Jesucristo? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro maestro? Ser cristianos es ser como el Señor Jesucristo. Por eso es que en el inicio preguntaba, ¿en qué nos parecemos a Él? Decimos que somos cristianos, pero ¿en qué nos parecemos al Señor Jesucristo? Oramos como Él, hablamos como Él, vivimos como Él vivió, anhelamos lo que Él anhelaba. ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos parecemos a sus discípulos? A Pedro, Juan y a todos los que le escucharon luego. Estas personas, los discípulos del Señor Jesucristo, murieron por causa del Evangelio, por causa de profesar aquella confesión de decir, sí, ustedes fariseos, ustedes mundo de aquel tiempo ya no son mis maestros, ahora mi maestro y mi Señor es Él, el Señor Jesús. Les costó la vida, les costó la vida, marcaron su testimonio con sangre. Hoy por hoy estamos tranquilos y decimos, sí, somos cristianos, pero aquellos hombres murieron, aquellos hombres pusieron al mundo de cabeza, hombres del vulgo, pero que anhelaban más que ser algo en el mundo, anhelaban ser en Cristo Jesús, tenían una mejor mirada, una mejor meta, porque habían puesto su mirada en las cosas celestiales, en seguirle a aquel que había resucitado de los muertos y que vive para siempre. No hay otro. Yo también quiero seguir a ese maestro. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no seguir a aquel que ha resucitado de los muertos? No hay quien se compare con él. Colosenses 1:15 dice que él es el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible para que en todo tenga la preeminencia. Él lo es todo, y si realmente lo es todo, ¿por qué queremos ser como el mundo y no ser como Él? Esta gente, estos siervos de Él, murieron profesando una confesión. Una confesión es un acto de lealtad y de amor al nombre y causa de Cristo. Él espera de sus seguidores esta confesión pública, la cual será recompensada. Confesar es declarar con la boca el señorío de Cristo y su resurrección. ¿Estás predicando el Evangelio? No hablo de hablarlo nada más. ¿Lo estás viviendo? ¿Estás predicando con tus hechos? ¿Eres distinto? ¿Perteneces realmente al reino que está en este mundo, pero que no es de este mundo? ¿O sigues los preceptos del mundo? Hermano, tengamos mucho cuidado. No sea que pensemos que somos algo que no somos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 1, desde el verso 15 al 16. Lo voy a leer. Tito, capítulo 1, desde el verso 15 al 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, analicemos nuestras vidas. ¿Profesamos nuestra confesión? ¿Profesamos nuestra confesión? ¿O lo estamos negando con nuestros hechos? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿La doctrina de Cristo o la doctrina del mundo? Vamos a abrir y ya vamos a ir concluyendo. Primera de Timoteo, capítulo 6, desde el verso 20 al 21, lo voy a leer. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Qué ciencia estamos siguiendo? ¿Nos estamos desviando de la fe? Hermanos, yo lo aliento en el nombre del Señor Jesucristo a profesar nuestra confesión. Hebreos, en el capítulo 4, desde el verso 14, es muy importante. Dice, Hebreos 4, desde el verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Gloria a Dios. Retengamos nuestra profesión. retengamos nuestra profesión. A lo mejor pensamos que le estamos confesando, pero estamos negándole. En situaciones comunes, si ponen a prueba nuestro cristianismo, vamos a ser hallados mentirosos. Así como he usado el ejemplo de que si un pintor de cuadros se lo pone a prueba, va a resultar verdadero va a resultar verdadera su confesión de acuerdo a lo que pinte. Si pinta algo hermoso y sobresaliente, sí, va a ser un pintor. Y si hace un mamarracho en aquella tela, va a ser un mentiroso. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué hacemos con nuestros hechos? ¿Profesamos conocer a Dios y lo negamos con nuestros hechos? Hebreos capítulo 10, desde el verso 23 al 24, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A lo mejor sea un mensaje duro, pero es para estimularnos a las buenas obras, para que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Maestro, le costó la vida profesar, le costó la vida confesar lo que profesaba delante de aquel tribunal. Él no dijo que era un carpintero. Nosotros podemos estar trabajando en algo en este mundo, pero esa no es nuestra profesión. Nuestra profesión está en Cristo Jesús. Si buscamos ser profesionales, busquemos serlo en Cristo Jesús, que es la mejor carrera que existe fuera del mundo, en el mundo y fuera del mundo. ¿Qué es mejor? Ser como Cristo. ¿Quién puede compararse a este maestro? Nadie. Ninguno de los sabios, según las universidades, puede compararse al Señor Jesucristo. ¿Quién de ellos ha muerto y ha resucitado y vive para siempre? Ninguno. ¿Estamos dispuestos a cargar la cruz del Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a imitarle? Hermanos, nos alentemos, nos estimulemos unos a otros a las buenas obras. Retengamos sin fluctuar nuestra profesión. Profesemos lo que confesamos. Demostremos que sea demostrado con nuestros hechos. Vivamos para el Rey. Él es digno. Él es digno de que entreguemos nuestras vidas, nuestros años, nuestra juventud, lo que somos, a Él. Él es digno. Si decimos que es nuestro Señor, significa que somos sirvientes. De otra manera estamos mintiendo. Si somos sirvientes, hermanos míos, les sirvamos. Hermanos, le aliento en el nombre del Señor Jesucristo a servirle a aquel que ha vencido. Y realmente a correr esta carrera, a ser profesionales en Cristo Jesús. A profesar lo que confesamos. A no negarle delante de los hombres. En ninguna situación, que si alguien te pregunta, dile quién eres. Soy cristiano, soy hijo de Dios, siervo del Señor Jesucristo, esclavo del Rey, le sirvo a Él. Ese es mi anhelo, esa es mi meta, que cuando nos pregunten cuál es nuestro anhelo, digamos, nuestro anhelo es la vida eterna con Cristo Jesús, para siempre, amén. Hermano, ¿quieres que tu morir sea ganancia? Ese es el resultado de que tu vivir sea como Cristo. La paz del Señor Jesucristo. La gloria sea a Él. Buenas noches.